Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Julio Pardo operando en la 690 y Braulio Domínguez aquí en la retaguardia. Buenas noches, Braulio. Hoy no tenemos la presencia de nuestra compañera Ernestina Arias, lamentablemente está con algunos problemitas de salud. Si nos está escuchando, Ernestina, cuídate, anda al médico, hace frío, no tomes aire y anda al médico, anda al médico, que es lo que necesitas, reposo y tranquilidad. Dejá el laburo para otro momento. Las cosas se pueden hacer más tarde. La salud es lo primero, porque si no te curás la salud, si no te curás vos, lo demás no lo vas a poder seguir haciendo. Así que bueno, Ernest, reponete y te queremos por aquí la semana próxima, porque te necesitamos también. Así que, Braulio, hoy vamos a tener un programita bastante, bastante completito, agitado, ¿eh? Vos sabés que hay dos o tres cuestiones que son, para, por lo menos en mi opinión, para preocuparnos, porque alguno es recurrente, como por ejemplo el conflicto que vienen teniendo los trabajadores de la Junta Interna de Promoción Social de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Ya esto lo hemos charlado en alguna oportunidad, tenemos un problema con la ministra ahí, la secretaria de Desarrollo de Promoción Social, la señora Stanley y sus trabajadores. Vamos a tratar de ver Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Vamos a ver si podemos charlar con algún representante de los trabajadores para que nos cuente ahora qué es lo que sigue pasando, ¿no? Porque evidentemente no se ha solucionado el tema. Vamos a hablar también y tratar de hablar con alguno de los delegados de la empresa LEAR, porque aquí el sindicato de Lesmata, la burocracia sindical, como ya no tiene acostumbrados, sacó de la galera algo totalmente ilegal que hizo la semana pasada para revocarle el mandato a los delegados elegidos democráticamente. Esto no sería nada porque la burocracia sindical nos tiene acostumbrado a estas maniobras y muchas más. En la época de la dictadura llegó a ser cómplice de las bandas fascistas para entregar trabajadores y delegados y los mataba directamente. En este caso, como ya no puede hacer eso, organiza maniobras, asambleas fraudulentas, coaccionando a los trabajadores para bajarle el mandato, retirar el mandato a los delegados. Pero esto no sería nada porque, ya digo, es una costumbre de la burocracia estas maniobras. El problema es que en este caso lo hizo avalado por el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, algo a todas luces ilegal. Vamos a charlar también con el tema. Y otro tema que nos preocupa, que es la situación en Palestina, lo que está haciendo el Estado terrorista de Israel, masacrando al pueblo palestino. Ya hemos tenido algunas conversaciones en nuestro programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando la Mañana. Y hoy vamos a charlar con el legislador Alejandro Bodar, si podemos, porque está mañana convocada a una conferencia de prensa con el embajador de Palestina en la legislatura de la ciudad. Bueno, y queremos que nos cuente un poco el panorama y cuál es la posición aquí de algunos sectores políticos, sociales, respecto a esto que quieren llamar un conflicto entre Israel y Hamás, y no es ni más ni menos que una masacre de el Estado de Israel hacia una población totalmente indefensa como es la población palestina. Bueno, creo que no tenemos mucho más. Después vamos a hacer una mencioncita a algo que pasó ayer, que a alguien me parece a mí que se le patinó la cadena en algún tema. pero lo vamos a charlar después. Bueno, Braulio, vamos y venimos, hacemos una pausa, una cortinita y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de hacer la comunicación telefónica que teníamos prevista con uno de los delegados de promoción social de la Junta Interna de ATE de aquí de Capital, para que nos cuente cómo está la situación allí. Y ayer hicieron una actividad justamente para seguir reclamando por este tema, y ya lo tenemos entonces, sí, a Mariano Scliar, que es delegado general de la Junta Interna de ATE de Promoción Social. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches, Luis, aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Mariano, a ver, ayer ustedes no fueron al trencito que inauguró Randazzo, me parece que se subieron a otro tren, ¿no? ¿Cuál fue? Estuvimos en lo que dimos a llamar el tren contra la precarización laboral. Ajá. Nosotros desde la Junta Interna de Promoción Social de ATE, acá de la ciudad, lo que hicimos fue un poco buscar con creatividad seguir denunciando y difundiendo la situación de precariedad laboral que hay particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Ajá. Seguimos empujando y generando conflictividad de maneras incluso creativas para transformar esta situación y hacer que los funcionarios construyan la voluntad política que hoy no tienen para terminar con el fraude laboral en la ciudad, en el desarrollo social. Así que alquilamos un trencito de la alegría, lo que los chicos conocen como trencito de la alegría, jugando con esto de que los niños empiezan sus vacaciones de invierno, pero la lucha contra la precarización no se toma vacaciones, y lo acondicionamos con banderas, con carteles, denunciando la situación de precariedad en las áreas de desarrollo social de la ciudad, y recorrimos la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Bien, y ese trencito se sumó ahí, compañeros y compañeras de Acción Social, de Promoción Social. Sí, estuvo toda la Junta Interna y una buena cantidad de trabajadores de los sectores, con el límite que tenía el trencito, porque tiene una capacidad limitada. Claro. Así que fuimos haciendo paradas en lugares estratégicos de la ciudad, como el edificio del gobierno de la ciudad, el Ministerio de Modernización, algunas esquinas clave, Callao y Corrientes, el Obelisco, y ahí parábamos el tren, hicimos volanteadas. La verdad que la gente lo recibió con mucha simpatía. Era muy claro el mensaje, porque no es que la gente quedaba desorientada y solo le generaba simpatía, sino que el tren estaba con unos carteles y pasacalles enormes denunciando la situación, y todo el mundo nos sacaba fotos, nos aplaudía, claro, nos reconocía el... Ahora, concretamente, esta precarización, ¿en qué se refleja? ¿Cuál es el hecho concreto de precarización que tienen los trabajadores? Claro, en desarrollo social hay 2.000 compañeros precarizados y tercerizados. ¿2.000? 2.000. ¿Sobre cuánto? Sobre un total de 5.500. Casi la mitad, un 30%. Un porcentaje enorme de trabajadores del Estado que desarrollan tareas fundamentales para las áreas sociales, atención en los hogares, recuperación de adicciones, las chicas que trabajan en los refugios contra la trata de personas y para eliminar la violencia de género, juegotecas, casa de los niños, programa de atención a personas en situación de calle. Estamos hablando de cientos y miles de trabajadores a los cuales el gobierno de la ciudad les vulnera los derechos, con la paradoja, sí, de que nosotros todos los días promovemos y garantizamos derechos de la población más vulnerada, aún con marcos institucionales muy endebles como los que plantea el gobierno, y el gobierno no tiene respuesta y nos vulnera nuestros propios derechos. Hay situaciones tremendas, como compañeras y compañeros que hace 6 años ya están precarizados, que nunca cobraron un aguinaldo, que nunca cobraron una asignación por sus hijos, una asignación familiar, como corresponde, el salario familiar. Compañeros y compañeras que ganan la mitad del salario de lo que deberían ganar siendo empleados de planta permanente, y bueno, esto no tiene una respuesta concreta del gobierno nacional, así que vamos a seguir peleando por el pase a planta permanente. ¿Y estos compañeros y compañeras que hacen, facturan como monotributistas? Sí, hay unos 1.700 monotributistas y 300 y pico de trabajadores tercerizados por universidades u ONGs. Algunas de esas ONGs son fantasmas, sellos de goma que no tienen verdaderamente una organicidad. ¿Y esas ONG qué tarea cumplen? Absolutamente ninguna. Le prestan la personería jurídica al gobierno de la ciudad para que tercerice y se queda con una tajada de dinero. Porque evidentemente deben de cobrar bastante más que si tuvieran a todos los trabajadores puestos efectivos, evidentemente. Mire, la verdad, el tema de la... Nosotros estamos evaluando, aparte de las estrategias gremiales de, digamos, más típicas y las que surgen en las asambleas, algunos otros hechos porque, como digamos, denuncias penales, denuncias por fraude fiscal y laboral, pues la verdad que la situación con el tema de los tercerizados es claro que la precarización laboral no es por conveniencia económica, la verdad es que al gobierno de la ciudad hasta le costaría más barato pasar a planta permanente a esos empleados. Lo que pasa es que se ve que le conviene tener negocios con ONGs y universidades. Nosotros lamentamos mucho que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de 3 de Febrero, siendo universidades públicas, se presten a estas maniobras, porque la verdad es que hay compañeros trabajando, firmando para esas universidades y no tienen nada que ver con esa universidad, ni estudian ahí, ni están haciendo una pasantía, ni una asistencia técnica, y nos da muchísima bronca y mucha vergüenza que la universidad pública se ponga... O sea que la Universidad de Buenos Aires contrata personal por afuera para después hacerlos trabajar para la municipalidad, para el gobierno de la ciudad. Este año en el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de Buenos Aires tuvo la triste idea de empezar a ser un agente tercerizador. El año pasado era la Universidad de 3 de Febrero. Nosotros fuimos a la sede de la Universidad 3 de Febrero, sí, a pedirle explicaciones al rectorado de esa universidad. Nos da mucha vergüenza y supongo que este año vamos a hacer lo mismo con la UBA. Claro, claro. Ahora te hago una pregunta. Quizá para nosotros que conocemos es obvio, pero para los oyentes no. Porque lo que te voy a preguntar también en su lugar pasa exactamente lo mismo. Porque el Ministerio de Trabajo entre sus trabajadores tiene precarizados, pero... ¿El Ministerio de Trabajo de la Nación no tomó cartas en el asunto? ¿Ustedes hicieron denuncias sobre esto en el Ministerio de la Nación? Esto está todo documentado. Esto ha tenido desde presentaciones formales que hemos hecho desde que ha hecho AT Capital, uh-huh, hasta denuncias públicas en la legislatura porteña e incluso en el Ministerio de Trabajo. El tema es que, bueno, ¿con qué autoridad política y moral el Ministerio de Trabajo va a intervenir? Y no lo sabemos porque no han resuelto la situación de precariedad en su propia casa, en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Nosotros no podemos dejar de señalar que, si bien nosotros interpelamos y denunciamos a Macri, al gobierno de la ciudad, porque es nuestro empleador, todos los gobiernos municipales, el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad y los provinciales echan mano a la precarización laboral en el Estado. Y parece que para todos es un negocio político y económico muy grande tener al personal violando el artículo 14 bis de la Constitución, que estipula que el empleado público tiene que tener estabilidad y permanencia. Sí, sí. Y además que, como dice también la Constitución, a igual trabajo, igual salario, ¿no? Bueno, hoy tenemos salarios que están exactamente en la mitad de lo que deberían ganar si fueran personal de planta. Y eso, la verdad que da mucha bronca y es indignante, pero nosotros esa bronca no nos quedamos masticándola, sino que la transformamos en organización, votamos en asamblea los planes de acción y llevamos adelante actividades como la que hicimos ayer, que uh-huh, tuvo muy buena recepción de la ciudadanía. Claro, quizá habrá que ir pensando en Capital y por lo menos aquí, dentro de los organismos públicos de la ciudad, de hacer algún momento alguna acción concreta contra esto para poder que surja un efecto más masivo, quizá de ir haciéndolo en forma... alternada cada uno de los que tienen esta problemática, porque la problemática es la misma. Sí, nosotros ahí te compartimos eso y la verdad que hacemos un esfuerzo cotidiano por articular las distintas luchas, incluso más allá de los trabajadores estatales, con el sector privado, el sector de la economía social, las, uh-huh, cooperativas, etcétera. Lamentablemente tenemos que decir que muchas veces las conducciones sindicales mayoritarias están ahí para frenar la organización y la pelea, como el caso de Atermín y Yenta en el Sutegua. Totalmente. Y que por luchas internas de poder y por visiones gremiales que priorizan la cuestión interna de acumulación, en ATE está pasando prácticamente lo mismo. ATE este año no ha hecho un plan de lucha o algún nivel de pelea unificado, y tenemos que ser las comisiones internas y los delegados y activistas los que impulsemos esta pelea, porque están priorizando hoy la interna del gremio y no tanto los intereses de nuestros compañeros. Bien, Mariano, queríamos conocer un poco esta situación que está pasando allí, como vos decís, en promoción social, que no es solamente promoción social. Vamos a dar también nuestra difusión a todas las áreas que estén en esta misma problemática, por lo menos para que cuando esos compañeros y compañeras vayan a un lugar o sea alguien atendido por ellos, puedan saber que esos compañeros están brindando un servicio a la población más necesitada, justamente, y lo están haciendo a pesar de que ellos están siendo también maltratados, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos un compromiso con nuestros pibes, con nuestra ciudadanía, con nuestros vecinos, que son parte de la misma clase social que nosotros, de la clase trabajadora, uh-huh. Y nunca escatimamos en esfuerzo ni en profesionalismo en el laburo. Ahora, lo único que hacemos es exigir que si nosotros estamos garantizando derechos, queremos que se garanticen nuestros derechos, e incluso vamos a seguir organizando jornadas con las familias con las que laburamos, las personas con las que trabajamos, porque tiene que ser una pelea de toda la comunidad, la pelea contra la precarización del trabajo y de la vida. Bien, Mariano, te agradecemos la comunicación, sigan adelante y cuando tengan alguna novedad no tienen más que llamarnos y pasar la información. Muchas gracias a ustedes. Adiós, Mariano, buenas Hasta noches. Luego. Bueno, estábamos hablando con Mariano Esclag, que eres delegado de la Junta Interna de ATE, de Promoción Social de la Ciudad, y ya saben lo que está pasando. Allí y en muchos otros lugares sigue habiendo trabajadores y trabajadoras precarizados, pagan, facturan como monotributistas, es una cosa de locos, pero bueno, este es el gobierno que tenemos y habrá que ver cómo lo cambiamos luchando. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar. Al borde del camino. Y Pescado Rabioso, ¿eh? Estamos escuchando el blues de Cristina, el blues de Cris, en realidad. Y se lo vamos a dedicar a nuestra presidenta, ¿no? ¿No? A nuestra presidenta, ¿no? Con nuestra presidenta tenemos otro temita para hablar. Se lo presentamos se lo dedicamos, ahora sí salió, a nuestra compañera, a mi compañera Cristina, de Oíd Mortales, allí está escuchando, así que se lo dedicamos a ella. Y ahora, ya que hablamos de las Cristinas, ¿tenés algo ahí, no? Para escuchar, Braulio, a ver. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. Bueno, es lamentable, ¿no? Yo comentaba al inicio del programa, se le salió la cadena mal, ¿no? A la presidenta. Esto fue el inicio del discurso que dio ayer allí en la estación Villaluro cuando estaban inaugurando unas nuevas formaciones de trenes del Sarmiento. Y que hoy escuchaba a Randazzo hace un rato diciendo que no se podía decir que la presidenta se estuviera burlando de la gente, de lo que había pasado, de los 51 muertos y demás, pero no se puede dejar de recordar, o le falla mucho el inconsciente, o la verdad, porque decir una cosa así, por más de que no lo haya querido decir con intención, no solo suena, sino que cae muy mal, porque no tenemos que olvidarnos que muchos de los 51 muertos, 52 muertos allí en 11, fue justamente porque a raíz del choque se montaron dos formaciones, una arriba de la otra, y muchos de ellos murieron aplastados justamente por eso. Y decir apurémonos, como decir qué tontos que fueron esos que no se apuraron en bajar cuando hubo el choque y no tuvieron tiempo, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo rápido por las dudas que no venga uno de atrás y nos aplaste. Por supuesto ellos siempre caen bien parados porque no toman nunca trenes. Seguro que cuando ella estuvo hablando no hizo ningún recorrido en el tren, estaba paradito, bien custodiado en la estación de Villaluro. Pero los trabajadores, cuando todos los días van a laburar, van aplastados. Y otra frase que también dijo, que no está ahí en el audio, fue algo así como: ahora, como hay seguridad en estos coches, donde no va a arrancar el tren si alguna puerta está abierta, todos los que antes sacaban la cabecita para tomar aire y refrescarse, ahora no lo van a poder hacer. Eso también es una inmoralidad y una bajeza total, porque los trabajadores y las trabajadoras más de una vez tienen que abrir las puertas de los vagones, porque como no tienen ventilación, están hacinados y apretados allí en esos coches. La única posibilidad a veces de poder respirar un poco de aire puro es tener un poquito una endija abierta, porque a veces ni las ventanillas se abren. Entonces la verdad que es lamentable, es una vergüenza que la presidenta diga estas barrabasadas para justificar que después de 10 años recién ahora están poniendo coches y están poniendo en principio en condiciones una línea de ferrocarril después de tantas muertes, de tantos accidentes y de tanta desidia. Así que la verdad, lamentable, por más de que lo quieran disimular diciendo sus alcahuetes funcionarios, que ella no quiso decir lo que dijo. Lo dijo. Y si en todo caso no lo quiso decir, le recomendaría que vaya a leer algún librito de Freud, cuando escribió el libro ese de El chiste y el inconsciente, creo que se llama, ¿no? Y habla de la relación del chiste con el inconsciente. Quiso hacer una broma y la verdad le salió muy mal. Mejor que se dedique a gobernar y no a hacer chistes. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y otro de los temas que queríamos comentar es el de lo que fue la represión allí de la fábrica autopartista Lear, una fábrica que se dedica a fabricar, a proveer de autopartes a la fábrica Ford, donde hubo más de 100 despedidos, donde hubo represión cuando salieron a reclamar por su trabajo y donde la burocracia del ESMATA, con el secretario general Pignanelli a la cabeza, cumplió una tarea de la que nos tiene acostumbrado históricamente cuando hay luchas los dirigentes de la burocracia sindical, fundamentalmente peronista, ¿no? Allí Pignanelli se cansó de reprimir de palabra a sus propios representados y además de negociar con la patronal los despidos de muchos de ellos, y llegó al colmo de un hecho que en realidad me parece que sería mucho mejor que nos lo comente Rubén Matu, que es uno de los compañeros delegados de ahí de la fábrica Lear, despedida, que lo tenemos ahora en línea. Buenas noches, Rubén. Luis Angió te saluda en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rubén, estaba comentando esto, no sé si escuchaste la introducción. ¿Qué fue la última perlita de este burócrata sindical Pignanelli respecto a ustedes como trabajadores? Sí, Pignanelli no se viene preocupando demasiado por las 200 familias que se encuentran en la calle hoy. De forma ilegal, ya hace 2 meses que venimos en conflicto, la empresa nunca pudo demostrar la crisis que argumenta. El accionar de la empresa fue y es en la ilegalidad, incluso al no permitirnos el ingreso a nosotros, a la comisión interna, ya contamos con 5 medidas cautelares, 4 a favor de la justicia por el ingreso de la comisión interna, y una en contra de la empresa, que la empresa misma presentó en el juzgado de San Isidro. Se la rechazaron, me rechazaron el pedido de desafuero. Y el jueves pasado nos encontramos con que el ESMATA secuestró a nuestros compañeros. La empresa estaba poniendo un punto de partida para ingresar a la fábrica de la puerta 7 de Volkswagen a planta Lear Pacheco. Y ese día la empresa, perdón, el que hizo al cerrar las puertas del ciclo, informó a los compañeros que iban a venir a trabajar, que iban a ir a la sede central del ESMATA, que está a más de 30 kilómetros de la planta Pacheco, y le dijeron la patota de la verde, le dijo que no levantaran las manos a favor de la destitución de la comisión interna, que se consideraran despedidos y se bajaran en el acampe que estamos llevando adelante los trabajadores de Lear, que estamos peleando por los puestos de trabajo. Uh-huh. En esa asamblea el ESMATA fue claro, de hecho están los audios, donde Pignanelli dice que era una asamblea de debate, una asamblea necesaria, pero al contrario, nada tiene que ver con el estatuto de ESMATA, que a nosotros, por ejemplo, no nos dieron el derecho a la defensa. Claro, Rubén, te hago una... Te pido un favor, ¿podrás correrte? Porque en algún momento se escucha mal, no sale muy bien tu voz. Sí. A ver. Acá no sé si se escucha mejor. Ahora va mejorcito. No, te decía que el jueves pasado prácticamente secuestraron a nuestros compañeros. Sí, eso sí. Llevaron engañados bajo amenaza a la sede central de ESMATA, y ahí el secretario general de ESMATA, incluso en los audios que tenemos, dice que es una asamblea sin debate, una asamblea estatutaria, pero a nosotros nunca nos dieron el derecho a la defensa, y aparte no se encontraban afiliados al sindicato, porque de hecho no estaban los compañeros que se encuentran despedidos, ¿no? Sí, sí. Hoy realizamos una conferencia en el Congreso de la Nación con los organismos de derechos humanos, lo más importante del país, su honor a Cortiña, entonces que él también estaría encabezando la denuncia al ESMASA, a la directiva del ESMASA por su acción, por haberse encontrado con sus compañeros. La verdad que es inaudito que el ESMASA pueda moverse con tanta impunidad, y acá nadie, en el país justamente de los derechos humanos, nadie haga nada al respecto. Supuestamente hubo veedores del Ministerio de Trabajo en la Asamblea, y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para impugnarla, y la desconocemos porque la verdad que estuvo completa y plagada de irregularidades, ¿no? Rubén, ¿está confirmado que había veedores del Ministerio de Trabajo allí? Al parecer sí, parece que hubo veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación que están aprobando algo tan terrible como la destitución de la Comisión Interna, primeramente bajo amenazas al conjunto de los trabajadores, y segundo, nosotros hace tan solo 7 meses fuimos reelectos por casi el 70% de nuestros compañeros. Claro, no, pero a mí lo que me llama la atención, yo no sé si ustedes, además de la denuncia legal, han hecho alguna apelación al Ministerio de Trabajo de la Nación, justamente... Porque en ese caso también tendrían que hacer la denuncia penal ante la justicia, al Ministerio de Trabajo y al Ministro de Trabajo, porque ellos avalaron un accionar totalmente ilegal. Es justamente el organismo de control. Vamos a hacer las denuncias correspondientes a todas las instituciones, a todas las personas que hayan estado involucradas. Eso seguramente lo tenemos que hablar bien con los abogados. Y aparte, hasta ahora no tenemos bien en claro quienes estuvieron presentes, ni tampoco sabemos de qué se nos acusa, porque les mata, en vez de estar preocupándose por las 200 familias que se encuentran hoy en la calle, se preocupa por desconocer o por destituir a la Comisión Interna. También hubo versiones que nos llegaron donde decía que hubo algún compañero, algún trabajador en esa asamblea que se negó a firmar el acta y luego fue despedido por la empresa, ¿es así? Eso fue con anterioridad, el día anterior... hubo compañeros que se negaron a firmar los petitorios que estaban haciendo correr el sindicato y la empresa para pedir la asamblea, y a los compañeros que se negaron, hubo 4 compañeros que fueron despedidos. Ajá, o sea que el día anterior lo que hicieron fue fraguar un petitorio para convocar a la asamblea, y al día siguiente, cuando lo fueron a buscar con los micros, en vez de llevarlo a la fábrica, se lo llevaron al sindicato. Sí, tal cual. Y de hecho nosotros denunciábamos que hasta el día miércoles pasado se encontraban 130 compañeros despedidos y 100 compañeros suspendidos. Y después nos terminamos enterando que en realidad no había compañeros suspendidos, sino que estaban todos despedidos. Entonces el ministerio, la empresa y el sindicato reincorporan a 20 compañeros, pero se suman a la lista de despedidos muchos compañeros más. ¿Cuántos compañeros son allí en Lear? La planta, vamos a decir, ¿cuántos trabajan normalmente? Éramos, hasta antes del conflicto, éramos 650 trabajadores. ¿Y ahora cuántos quedaron? Y ahora hay 200 menos. 200 menos. Sí. ¿Y producen la misma cantidad? No, se produce menos, pero sí aumentó, aumentaron el ritmo de producción según la proporción y la cantidad de compañeros que hay. Hoy se produce más. No con la totalidad del conjunto de los trabajadores, pero si en una proporción de 400 hombres hasta anteriormente al conflicto, se produce mucho más. De hecho, el sindicato está jugando un rol de gerente, de supervisor, controlando incluso las líneas de producción que funcionan en normalidad y que no se para en ningún momento la línea, y al final del día controlan las planillas. Allí la fábrica en ningún momento presentó un procedimiento de crisis, como se dice que hay que proceder para previo a alguna suspensión de trabajadores, ¿no? No. La empresa nunca presentó preventivo de crisis, se manejó desde el primer momento en la ilegalidad. Nosotros lo denunciamos, de hecho el Ministerio de Trabajo en su momento nos dio la razón. Que el sindicato se pronunciara, que el sindicato ratificara el dictamen del Ministerio de Trabajo, y eso se hubiese solucionado. Claro. Esto se habla también de importación de mazos, pero acá hay claramente un acuerdo entre las diferentes empresas, entre Ford, Lear, el Ministerio de Industria, incluso les mata permitiendo la importación de lo que nosotros producimos. Sí, te estoy escuchando. Lo que nosotros producimos para justamente llevar adelante un el ataque que están llevando adelante hoy. Bien, Rubén, nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Esperemos que esto llegue a lo que tiene que ser. Justicia, porque todo fue totalmente irregular y fue ilegal. Así que vamos a seguir el caso desde este programa y desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Te Dale. Agradecemos la comunicación. Buenas noches. Dale, muchas gracias. Bien, entonces estábamos hablando con Rubén Matu, él es uno de los delegados de la empresa Lear, despedido. Y justamente a raíz de esto, quiero comentar una acción para el próximo jueves. Porque justamente el 8 de julio fue la gendarmería y la policía bonaerense los que reprimieron en la Panamericana a los trabajadores de Lear, ¿no? Que reclamaban por despidos y suspensiones. Hubo decenas de heridos y detenidos que estuvieron incomunicados durante 12 horas. Bueno, por eso, el próximo jueves 24 de julio se va a hacer la Jornada Nacional contra la Criminalización de la Protesta. ¿Sí? Esto lo convoca organizaciones sociales y políticas y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia va a marchar desde Avenida de Mayo y 9 de julio a Plaza de Mayo a las 16:30 bajo las consignas de Basta de Represión, no a la criminalización de la protesta y ni ajuste ni represión. Bueno, allí también estaremos cubriendo esa marcha y la verdad que esto es algo terrible y hay que darlo a conocer para bueno, que muchos sepan cómo las burocracias son cómplices del gobierno y de los patronales en contra de los trabajadores, que solo lo que hacen es luchar por o pedir por sus derechos, ¿no? Bueno, vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Bien, y le pusimos un poco de música, un poco de ritmo de bolero, un tema muy, muy tradicional, moliendo café con alguien que, bueno, era un histórico, moliendo café por Javier Solís. Vamos, ponemos una cortinita, Braulio, y vamos a la comunicación telefónica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y quiero a nuestros oyentes comentarles que el jueves esta actividad que se va a hacer, la marcha contra la criminalización de la protesta, la Red Nacional de Medios Alternativos va a hacer un programa especial transmitiendo de 19 a 20 horas. Así que todos están invitados, los que no puedan participar van a poder escucharnos a través de la red y de las radios de nuestra red, todo lo que esté pasando allí. Y ahora, como también habíamos comentado, ya estamos comunicados con Alejandro Bodar, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos comente la actividad que mañana la legislatura va a realizar también a las 4 de la tarde, creo, 5 de la tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas noches. Bien, Alejandro, ustedes organizaron el bloque del MST junto con otros, ustedes solos, una actividad con el embajador de Palestina. No, es nuestro bloque. Bloque invitó al embajador y vamos a realizar una conferencia por todo lo que está sucediendo, ¿no? Que tiende a agravarse hora a hora. Ajá. Bien. ¿Y dónde va a ser eso? Primero para darle un contexto. Va a ser en la legislatura, pero Perú 160, en el Salón Montevideo, a las 18 horas. Bien. Y está entrada libre y para todo aquel que quiera venir. La idea es realizar esta conferencia al servicio un poco del apoyo al pueblo palestino que está sufriendo un ataque brutal por parte del Estado de Israel, que ya ha anunciado la intención de ocupar la franja de Gaza, incluso ya hay autoridades que están planteándole a los palestinos que se tienen que ir de allí, algo que es una tarea imposible porque allí tienen sus viviendas, tienen su vida, y la verdad que el ataque tan desproporcionado entre uno de los países más armados del mundo y uno de los países más pobres, que es Palestina, está provocando ya decenas de muertos, cientos de muertos y decenas de ellos niños, ¿no? Sí. O sea, la población civil es la que está sufriendo las consecuencias de un ataque y ya de una agresión constante, sin ningún lugar a dudas hay que calificar de genocidio por parte del Estado de Israel hacia este pueblo que lo único que quiere es vivir en su territorio, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y bueno, sin embargo, evidentemente nosotros desde siempre hemos opinado que la propia creación del Estado de Israel, que ha sido un Estado artificial, que se enclavó en Palestina, ¿no es cierto? Venía teniendo una política expansionista que chocaba contra este pueblo que ha sufrido las mil y una durante todos estos años, ¿no? Ya cerca de 60 años que viene sufriendo agresiones constantes. Claro, y además que lo que vos decís es una falacia, el hecho de que expulsarlos a otro lugar, porque de todo... esa franja está rodeada por el Estado de Israel, o sea, ¿dónde van ahí? Les queda el mar nada más para correrse. No, totalmente. Por eso es gente que está condenada, si no se logra con una gran movilización internacional y con actos de solidaridad frenar esta avanzada, están condenadas al genocidio, porque ya no tienen a dónde ir. Recordemos que Ya hubo varios éxodos del pueblo palestino. Sí. Hay una diáspora de cerca de 6 millones viviendo en los países de toda la región, y parte de los refugiados se han ido refugiando en Gaza, que es este sector que ahora el Estado de Israel quiere quedarse para colonizar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no tienen a dónde ir, además de las condiciones, ¿no es cierto?, humanitarias en las que se encuentra toda esta zona. Yo creo que el mundo entero tiene que salir en defensa del pueblo palestino. Ahí estamos en estos momentos sufriendo un genocidio, y también yo creo que tienen que reflexionar el pueblo israelí, porque ellos que han sufrido en carne propia un genocidio son ellos, ¿no es cierto?, que ahora ellos protagonicen su estado un genocidio contra otro pueblo, creo que tiene que hacer reflexionar, porque se tiene que levantar el propio pueblo israelí contra esto que está pasando. Pero vos fíjate lo que estás diciendo, Alejandro. Yo estaba escuchando hoy que creo que, bueno, sabemos a qué responden, ¿no?, pero las entidades judías de nuestro país, donde muchos de ellos están viviendo aquí luego de haber vivido y se tuvieron que venir a vivir a otros países como Argentina, después de lo que fue el Holocausto y cómo los persiguieron, y hoy van a ir a apoyar en esos actos las acciones del Estado de Israel, ¿no? ¡Qué contradicción! Totalmente. Yo creo que, bueno, que es necesario que haya una campaña mundial y que golpee sobre esas conciencias también, ¿no? De que creo que hay al mismo tiempo sectores del pueblo del pueblo israelí que no están de acuerdo con esto, sí, ¿no? Sí. con lo que está pasando, pero sí, evidentemente hay un sector ganado para la idea de que el Estado de Israel debe defenderse a toda costa. Yo creo que es importante que la gente sepa que lo que viene pasando en esa región es como si de golpe nos invadieran y crearan un Estado en el 80% de la Argentina, claro, sí, y sí, nos sí. expulsaran a todos los argentinos fuera de la frontera de ese Estado artificial. Eso es lo que pasó. Israel no existía. Israel se creó en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, en un territorio que estaba ocupado por gente que vivía tranquilo, en paz, fue expulsado, y ahora, en otra avanzada, lo quieren seguir expulsando, como bien vos decís, ya para que se vayan al mar, o sea, para que prácticamente desaparezcan. Es brutal lo que viene sucediendo. Sí. Alejandro, por último, te pregunto, ¿cómo ves, porque dos gobiernos supuestamente disímiles, como es el de la ciudad con Macri y el de la nación con Cristina Fernández, y la actitud de ellos ante esto, ¿no? El silencio o el mirar para otro lado, ¿cómo lo ves vos? ¿Por qué Argentina no? Porque lo hizo Venezuela, lo hizo Bolivia, Chile creo que también repudió. Chile también, sí, yo creo que la actitud del gobierno argentino, la verdad, es lamentable, porque por un lado ha adherido a la teoría de los dos demonios, y por esa vía ha planteado neutralidad, cuando uno, primero que nosotros ya vivimos la experiencia de los dos demonios, acá estamos ante un Estado armado ante los dientes que está protagonizando un genocidio contra un pueblo desarmado que tira piedras. Por lo tanto, ningún dos demonios. Y hay una intención de seguir colonizando la franja de Gaza, que es del pueblo palestino. O sea, acá no hay dos demonios. Pero esto ha provocado una reacción muy fuerte, incluso de la embajada. El día viernes va a haber una marcha a las 4 de la tarde que va a ir precisamente a la Cancillería a repudiar esto que ha hecho la Cancillería y a pedirle que de manera urgente tome la misma actitud que otros pueblos de Latinoamérica, que condene el ataque, que no tenga una actitud neutral, sino que, por el contrario, que lo repudie y que tome acciones tendientes a discutir las relaciones internacionales mientras dura la agresión, los pactos comerciales, es decir, que realmente haya una actitud valerosa del Estado argentino frente a esta agresión brutal, porque creo que esa es la actitud que todos los argentinos quisieran tener si uno los consultara, ¿no? Sí, no haber sí. una marcha que sale de Cancillería y después va hasta la Embajada de Israel, ¿no es cierto?, planteando un poco que la Argentina que tiene que tener otra actitud con relación a esto. Bueno, y Macri desde ya, yo creo que Es lamentable que cedan a los intereses económicos que están detrás del Estado de Israel, porque claro, detrás del Estado de Israel está Estados Unidos. Uh-huh. Y están los mismos que hoy, ¿no es cierto?, con los fondos buitres y con la deuda, nos chupan la sangre. Entonces, apoyar o tener una actitud de silencio cómplice es de hecho seguir siendo serviles a los intereses que ya sabemos de dónde provienen y que tanto daño nos hacen al país también, ¿no? Sí. Porque con todo lo que nos expolian a nuestro país, también son los culpables del hambre, de la miseria y de los chicos desnutridos y que mueren por hambre en nuestro propio país. Bien, Alejandro, te agradecemos la comunicación. Entonces, mañana en la legislatura, en el Salón Montevideo, allí en Perú 136, a las 6 de la tarde. Así es. El embajador de Palestina va a dar una conferencia y bueno, justamente hablará de esto y mucho más. Nosotros desde aquí, desde la radio de La Retaguardia y desde el programa Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a hacer una transmisión de esa conferencia del embajador palestino, así que nos veremos allí mañana. Bueno, muy bien, muchas gracias por difundir esto, que creo que es una causa mundial que tenemos, a la cual tenemos todos que adherir. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandro, buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, qué pesado esto hoy, la verdad que lo de Palestina no tiene, lo decía Bodar, yo no tengo mucha, o sea, no tengo una relación política directa con ellos, con el grupo al que pertenece, al partido al que pertenece, pero en esto compartimos 100% lo que están haciendo y la importancia de dar esta difusión para que, a ver, cuando el genocidio en Argentina con la dictadura, pedíamos y teníamos que irnos a otros países a denunciar lo que estaba pasando y de otros países se solidarizaban, se movilizaban, pedían el esclarecimiento de las desapariciones, de los asesinatos. ¿Y qué nos pasa aquí en Argentina? El otro día hubo una marcha, el Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, y fueron 1.200 personas, están matando poblaciones inocentes. Un Estado terrorista como el israelí, socio principal de Estados Unidos, armado hasta los dientes, y quieren hacerlo aparecer como que es una pelea entre Israel y Hamás. Y aunque fuera una pelea, que no es así, porque es contra el pueblo palestino todo que lucha, las condiciones de cada uno de ellos es terrorífica de distinta. Israel tiene cientos y miles de armas nucleares, y Hamás no tiene nada, y el pueblo palestino pelea con piedras. A ver, se enfrenta con piedras a los soldados armados hasta los dientes. Bueno, esto es lamentable y mucho más lamentable, y cierro con lo que ya dije de la Presidenta de la Nación respecto a los trenes, respecto a lo de Palestina. Es otra vergüenza que el Gobierno Nacional no haya roto, no haya declarado persona no grata al embajador de Israel, como hicieron otros países de Latinoamérica, y siga en esa nebulosa, en ese doble discurso que no lleva a nada, pero sí a favorecer los intereses de los asesinos. Nos vamos, Braulio, gracias. Gracias a Julio Pardo en la 690, Ernestina, que se reponga. Nos vemos el próximo martes. Chau.